con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica hoy, en el día del operador y de la operadora técnica, Agustina Indiecitas Karate, y en la preproducción, Mariana Besone. Feliz día, Agustina, para vos. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, y como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo espiralado. Una conversación en la que caminaremos desde el hecho artístico hacia su protagonista. Les vamos a proponer un diálogo hoy adjetivado por la ética y la estética de una militancia política comprometida con su tiempo. Ya está nuestra invitada acá en el piso, vino con una botellita de vino pampeano bajo el brazo y les voy a dar las coordenadas para que ustedes sepan con quién estamos. Vamos a conversar en el día de hoy. Es oriunda de Unanue, una mujer sensible y de firmes convicciones, militante comprometida con la causa de la liberación nacional, profesora de literatura. Participó como investigadora en el Instituto de Estudios Regionales, creado allá en 1974, con el objetivo de generar en la universidad equipos de estudios en historia, sociología, literatura y lingüística vinculados a lo local, y que fue desmantelado cuando se intervino la universidad. Era ayudante de cátedra en la Facultad de Ciencias Humanas cuando fue detenida el 9 de noviembre de 1975 por lo que ya era el accionar de un Estado terrorista. Fue directora de Educación de la Secretaría de Cultura, Comunicación y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa en la gestión que encabezaba Ricardo Di Napoli, su amigo entrañable, el ruso, con quien compartió Amerindia primero una librería y ahora una editorial independiente. Es una de las editoras, junto a Alicia de Petris, de la edición facsimilar Con Todos por la Liberación. Y de eso vino a conversar hoy con nosotras Susana Verdasco. Hola, Susana. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con esa presentación tan exhaustiva que has hecho. Un placer tenerte muy acá. Un placer. Gracias. Gracias por la invitación. Un poco vamos a contextualizar. Yo tengo acá una edición, un ejemplar de la edición facsimilar de Con Todos que vos nos obsequiaste. Y vamos a contextualizar un poco esto, que era una producción de 5 revistas que se alcanzaron a editar entre 1973 y 1975 aproximadamente. Sí. Y antes de hablar de la edición facsimilar, que les anticipo, tiene un prólogo de Nilda Patti Redondo que es exquisito. Excelente. Y del cual vamos a hablar también. Uh-huh. Contanos qué eran esas 5 publicaciones y que vos en algún lado te definías en ese momento, en el año 73-75, como lectora de esas, sí, publicaciones. Efectivamente. Yo pasaba por un kiosco de la Avenida San Martín, cuyo dueño era Olaf Yavedoni. El kiosco estaba ubicado donde hoy es el PAMI. Claro. Y bueno, allí tenían esa revista. Yo volvía de dar clases, o iba a clases. Allí a la vuelta estaba la Facultad de Ciencias Humanas. Y veía esta revista, que se llamaba Con Todos por la Liberación. Bueno, así que yo empecé a comprarla, me entusiasmaba mucho todo el contenido de la revista, porque había iba desde lo internacional a lo nacional, lo regional y también lo que pasaba en Santa Rosa. Claro. En realidad yo sabía que ellos tenían un centro, pero bueno, no, al principio no lo frecuentaba, pero después allí mismo funcionaba, en ese centro, que era una suerte de centro cultural, funcionaba una feria de Centro Editor de América Latina, de esa editorial. Claro. Tan bien dotada, que tenía tantas colecciones. Estaba ahí por la Avenida San Martín también. Estaba por la Avenida San Martín. Yo no sabría ubicar ahora exactamente, pero es más o menos en la cuadra donde hay dos confiterías, me parece. Uh-huh. En una puerta se entraba, había era una casa de familia que tenía un corredor, un gran corredor, que a veces estaban las mesas con los libros expuestos. Y después ellos generaban desde ahí otras actividades muy interesantes, como viajar por la provincia, iban al interior, daban charlas, promocionaban también a gente como, por ejemplo, llevar al Bardino con su guitarra. Invitaban a... les interesaba... toda la cuestión de los derechos de los pueblos originarios. Uh-huh. Y después había un ciclo de cine que era muy lindo, que se daba en el Teatro Español, cuando el Teatro Español estaba cerrado. Así que era muy precario, pero todas las películas que se daban eran interesantísimas. Y era como una especie de cine debate que se llamaba en ese momento. Claro, ¿no? Porque después que se proyectaba, generalmente se abría a preguntas y demás. Bueno, de todas esas cosas yo participaba sin integrar el grupo, que por supuesto me tentaba, pero bueno, veía determinadas caras, otras veces veía otras, y yo trabajaba bastante, así que tampoco podía participar. Pero ibas acompañando, digamos, ese proceso desde el lugar del lector, que es tan importante, ¿no? Nosotros en otras conversaciones, por ejemplo, con Damián Repeto, hemos hablado de esto, ¿no? También de la función del lector. Claro. ¿Y cómo es esto de cómo es pasar de lectora a editora, digamos? ¿Cómo es ese movimiento? ¿Cómo gestan esta idea con Alicia? Bueno, en realidad yo tendría que también hacer una breve lo que quieras. Historia sí. De lo que fue Amerindia. Cuando yo fui detenida, quedé sin mis trabajos. Yo trabajaba en el Colegio Nacional, daba literatura argentina e hispanoamericana, perdí mi trabajo y perdí mis trabajos en la universidad. En la universidad igual después me llamaron, pero estuve muy poquito. No alcancé a estar ni el primer cuatrimestre. Hubo una situación de una violencia que intolerable. Así que yo en mitad del 76 ya estaba sin trabajo. En la facultad yo trabajé con dos profesoras que ellas coincidentemente eran de Santa Fe, de un pueblo de Santa Fe, de Rafaela. Una de ellas, por supuesto, estaba detenida y la otra habían conformado Televisión Educativa, uh-huh. Un proyecto muy, muy lindo, que está muy olvidado y también nosotros nos gustaría recuperarlo desde la escritura, ¿no? Uh-huh. Y con Alicia, decís con nosotros. Alicia, sí. Entonces, un día que estaban en Ricardo, Di Napoli, había sido, estaba con problemas en el canal. Uh-huh. Estaba así como muy perseguido, digamos. Y él pensó, cerraron, levantaron el centro de Con Todos, porque además Raúl Datri, que lo integraba, uh-huh, había sido detenido. Entonces llevaron todos los libros, los llevaron a un local muy chiquitito de la calle Pico. Claro. Y allí nació Amerindia. Esta profesora, que era la titular de mi cátedra, que era pedagogía, le comenta a Ricardo, porque Ricardo dice el inconveniente, ellos tenían, no me acuerdo, dos bebés, me parece, un niño ya no tan bebé y otro era un bebito. Dice, no podemos atenderlo. Entonces María le dice, mira, mi ayudante está sin trabajo. Si te parece, dice, ella de libros más o menos entiende, porque bueno, ha cursado y ha rendido su carrera sobre literatura. Así que me propuse, creo que fue de un día para el otro que yo empecé a trabajar en Amerindia. Ricardo finalmente fue obligado a renunciar en el canal. Y bueno, quedamos con ese espacio chiquitito que nos turnábamos y ya empezaba a pasar mucha gente por allí, porque los que eran mis alumnos, los que habían sido mis alumnos en la facultad, iban porque quedaba la vuelta. Entonces era ir y ver qué libros nuevos había. Ricardo empezó a viajar a Buenos Aires y ahí se encontró con la generosidad de el editor y también autor de algunos libros, Daniel Divinsky, de Editorial de la Flor. Entonces, cuando él le cuenta cuál era la situación y qué era lo que está, dice, tenés que ampliarte, animate, y de acá te llevas lo que vos quieras. Así que él se vino con dos libros de Ediciones de la Flor, que bueno, nosotros empezamos a leer, me acuerdo de títulos así que no los había leído. Por ejemplo, uno era La Guaracha del Macho Camacho, exquisita, y después al tiempo apareció de Sergio Ramírez, que era uno de los integrantes del Partido Revolucionario de Nicaragua. Era uno de los integrantes, sí, de la Junta, y había escrito un libro precioso que se llama La montaña es algo más que una estepa verde. Bueno, esos libros nos encantaban, así que Divinsky se reía porque nosotros le mandábamos noticias de que por favor nos repusiera esos dos títulos. Esos dos títulos. Y otros después de cartas y demás. Muy así que lindo. ahí digamos esto encuentro con Ricardo y con Alicia, digo, sí, en esta primera Amerindia de la calle Pico que ya vamos a volver sobre, claro, Amerindia, y contanos cómo es esto de cómo llegas llega esta idea de lo facilitar, claro, entonces con todos. Bueno, pasa el tiempo, nosotros a los pocos meses nos vamos de puro aventureros, sobre todo ellos, ¿no?, que ponían materialmente. Nos vamos a la esquina de Irigoyen y 25 de mayo. Bueno, ahí ya nos instalamos. Yo también viajaba a veces a las distribuidoras y que era una cosa totalmente nueva para, uh-huh, mí, ir, elegir títulos, claro, y demás, de las distintas editoriales. Y bueno, un poco sobre la marcha empezábamos a ver cómo estaban materializados los libros. Y también yo sabía del valor que tiene un libro que está bien anotado, uh-huh, un libro que está bien prologado, porque cuando sos estudiante de letras, esa es una cosa que empezás a valorarla muy bien. Yo siempre digo que una de las materias que cursé, que era literatura francesa, y la profesora nos machacaba mucho que en lo posible fueran de Ediciones Gallimard. Por las traducciones. Bueno, tengo que decir que cuando tuve la suerte, la gran suerte de conocer París, conocí Gallimard. Claro. Y digo, esto es increíble, ¿no? Bueno, así fue como nosotros no hicimos una carrera de editores ni nada por el estilo, pero éramos lectores, los tres, muy lectores. Por suerte cada uno tenía su rama. Su rama. Pero bueno, así descubríamos las novedades y demás. Ediciones de la Flor nos tuteló muchísimo. Yo tardé en conocerlo, a este señor Divinsky, pero bueno, fuimos una vez a su lugar, a su oficina, que era una oficina atiborrada de libros, que nos sentábamos así de costado buscando en un sillón, espacio. Porque no sabíamos dónde apoyarnos. Bueno, de la revista Con Todos conservábamos los ejemplares. Y pasado mucho tiempo, una vez que faltó Ricardo, cuando cerramos Amerindia, el día que cerrábamos Amerindia, nosotras íbamos con Alicia, con un papelito escrito para agradecer en el diario La Arena, y Ricardo dice, bueno, ánimo, porque nosotros cerramos hoy la librería, pero ya vamos a editar nuestros propios libros. Y pensábamos, ay, por favor, ¿cómo puede pensar esto? Que estábamos muy desoladas. Ustedes estaban duelando la librería y él ya estaba anticipando pensando lo que iba a venir. Sí, ya en una de las oficinas que habíamos improvisado atrás, ya hacíamos textos más breves. Era más que nada una agencia de publicidad. De allí nos fuimos e inmediatamente pensamos en qué elegiríamos y con qué empezaríamos a editar nuestros libros de Ediciones Amerindia. Y en realidad ese primer libro, yo quiero rescatarlo, que se llama El agro en la cultura pampeana. Y ahí hubo mucho arte. Lo tiene acá sobre la mesa. Lo queremos mucho este Contanos. Libro de Pepe Prado, José Escol Prado, que era de Pico. Nosotros le planteamos porque, pensábamos que en esto de rescatar la historia de La Pampa había un texto que había sido una conferencia que Pepe Prado había dado en el año 52, cuando la provincia pasa, deja de ser territorio. Y se convierte en provincia, propiamente dicha. Y él escribe, él da esa conferencia, y yo no la conocía, la conocí ahí porque Ricardo la tenía entre sus papeles y demás. Dice, ¿vos viste esto? Y entonces yo lo leo y le digo, mira, a mí me parece que esto tiene envergadura de ensayo. Y además, ¿te parece? Bueno, entonces más o menos decíamos qué cosas describía, qué pasa. Vamos a conversarlo con los amigos de él. Entonces, cuando pensamos en editar esta primera obra, que se llamó Colección Rescate, se nos ocurrieron varias cosas. Bueno, por empezar, también ser fieles a esa conferencia que él había dado allí en el Instituto, creo, Don Bosco, en Bahía Blanca. Le planteamos a Pepe Prado, viajamos, y dijo, pero ¿a ustedes les parece? Así, con una humildad. ¿Y bueno, qué año fue esa primera edición, ese primer libro de Amerindia? Este primer libro fue en el año 97 o 98. Uh-huh. En el 96 se cerró la librería a fines. Uh-huh. Y trabajamos todo el 97 uh-huh. en esto, y en el 98 salió uh-huh. esta edición. Entonces lo que hicimos fue dar ciertos privilegios a esos amigos de Pepe. Ana Lasalle nos uh-huh. hizo un prólogo con Edgar Morisoli. Trabajamos muchísimo porque aquí hay un fragmento de un poema de él, y también hay algunos versos de Margarita. Ajá. Y lo que yo le planteaba a Ricardo es que el ensayo, si bien uno dice, bueno, un ensayo es sociológico, es antropológico, es político, además, yo digo, pero el origen del ensayo es estrictamente literario. Y tan literario es que el poema de Edgar sintetiza un poco lo que Pepe Prado describe en ese en esa conferencia. En esa conferencia que nosotros la convertimos en ensayo. Por supuesto que cuando salió eso, hicimos una breve presentación. Llevamos el libro, justo era un encuentro de la Asociación Pampeana de Escritores, uh-huh. los encuentros que hacen los escritores anualmente, por lo menos lo hacían, y yo creo que lo van a retomar, en Pico. Entonces se nos ocurrió ir con el libro. Pero en realidad nosotros queríamos presentarlo en Santa Rosa, así que hicimos una presentación muy breve, con Pepe allí presente, y luego hicimos uno en el CMC, uh-huh. Y nos acompañó Pepe con su señora. Así que fue muy, muy linda esa primera presentación. Está ilustrado con preciosas fotografías del archivo histórico. Preciosa. Y adentro Facundo hizo, que es el que hizo la edición, nosotros lo acompañamos con dos cuentos, además, de Pepe Prado, que es un narrador exquisito. Sí. Bueno, esto es algo que por allí, si nos animamos, haríamos una reedición. De ese libro. De este libro, porque este libro está muy, muy agotado y nos gustaría que recuperarlo. Claro, volver a ponerlo en circulación. Sí, sí. Pero hace unos 4 años empezamos a decir que, con un poco de nostalgia, que Con Todos por la Liberación iba a cumplir 45 años. Y nosotros, ¿me esperás ahí? Sí. Porque conversar con Susana es quedarse así, extasiada, porque además tiene una forma tan, tan bonita, ¿no?, de ir relatando esta historia, y tan amorosa. Pero en este programa también nos tomamos un vinito y también escuchamos música, y la música la trae nuestra invitada y nos va a convidar en esta primera pausa musical, y ahí sí volvemos y ya conversamos sobre Con Todos por la Liberación, con Canción para el Amor Perdido, de Mailén Vizcay y Juan Cruz Santa Juliana. Morir, consuelo de la lejura, pincha de niebla, calandria oscura, solo tu recuerdo llevaré al partir. Crece el silencio en las bardas mientras me voy. Hasta el aire te nombra, chaquir que endulzas mi pecho en sombra, la copla herida de adiós te doy. los chañares, sus silguarís come prestará. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Susana Verdasco alrededor de esta publicación, esta edición facsimilar de Con Todos por la Liberación. Y yo pensaba, Susana, que esta revista, y ahora vamos a comenzar a dialogar alrededor de ella, estas revistas, estas cinco revistas, son una hija, podríamos decir que es una hija, son hijas de su época, ¿no? De una época donde el significante de liberación o dependencia atravesaba todo el campo popular, incluido el arte, incluido la cultura, o sea, incluía también a nuestros y nuestras artistas. Veníamos del Cordobazo, veníamos de la huelga salinera en La Pampa en el año 72, y veníamos de la nacionalización de la universidad, y está en el allá por el 73 empieza a ver la luz esta primer revista. Contanos de esto, de que ibas a hacerlo en el bloque anterior y pasamos a la música, de cómo surge esta edición facsimilar, cómo es este prólogo de Patti. Bueno, nosotros invitamos... yo personalmente, pero por supuesto que con Alicia habíamos pensado quién podía hacer un prólogo que fuese ajustado a las revistas, porque ella también formaba parte del grupo Con Todos y tenía militancia en la Facultad de Ciencias Humanas. Uh-huh. Y... enseguida aceptó, gustosa, me dijo que le encantaba la propuesta. Y produjo y un prólogo precioso. Un prólogo, además. Una introducción hermosa. Uh-huh. Esta introducción tiene toda una definición cuando dice revista de la nueva izquierda de La Pampa en los 70. Uh-huh. Y después hay una convicción de Patti cuando encabeza el trabajo, y la cita de Bakhtin, ella es una bakhtiniana. Ah, me encantó esa cita. Sí. ¿Y la podrías leer, por favor? ¿Sí? Porque de eso también te quería preguntar, bien. Porque me parece una cita muy, muy bien elegida. Sí, apropiada. Ella, cuando cierra la introducción, vuelve sobre la última idea, pero sí. Además me encanta leer en voz alta. Mijaíl Bakhtin es un lingüista y un filósofo del lenguaje ruso. Sí. Creo que murió en el 75, sí, por ahí. Sí, sí, sí. Patti retoma lo siguiente de Estética de la creación verbal. En cualquier momento del desarrollo del diálogo existen las masas enormes e ilimitadas de sentidos olvidados. Uh-huh. Pero en los momentos determinados del desarrollo ulterior del diálogo, en el proceso, se recordarán y revivirán en un contexto renovado y en un aspecto nuevo. No existe nada muerto de una manera absoluta. Cada sentido tendrá su fiesta de resurrección. Problema del gran tiempo. Esta última idea de la fiesta de resurrección es lo que ella retoma al final del, uh-huh. del, de su trabajo, porque claro. ¿Qué sucedió con los protagonistas de Con Todos por la Liberación? Uh-huh. Bueno, no sucedió nada que no hubiese ocurrido a nivel de La Pampa en el 75, que ella dice, arreciaron las detenciones, uh-huh. Otros fueron demorados, excluidos, excluidas de los ámbitos laborales, sobre todo los estatales, como el Canal 3, que el caso de Ricardo Di Napoli, que era el director de la revista Con Todos. Y a su vez, Patty le da un calificativo, dice, la revista formó parte de las tantas revistas olvidadas a la fuerza, uh-huh. enterradas. Y vuelve nuevamente con esto la de la fiesta. Recuperación, claro, la fiesta de resurrección, que es la recuperación de sentidos. De sentidos. Porque si no queda como que los pensamientos radicales, los uh-huh. pensamientos de la izquierda, sirven solamente como momentos espontáneos y esporádicos que no tienen sustento y realmente se han recuperado después. Y me parece sumamente interesante este plural de sentidos que utilizás, sí. porque digo, creo que esta es el anclaje o la articulación con este tiempo presente también sí. nuestro, ¿no? Que tiene sí. para mí tiene un valor esta edición de Con Todos que ustedes sí. hicieron, porque leerla desde hoy, digamos, leerla hoy, sí. Era una edición que era una revista que hablaba de digamos, en todos los órdenes iba en la misma línea de proponer una, sí. una lectura crítica, una lectura, digamos, con una clave de lectura que era por la liberación y que incluía tanto la lectura de artículos vinculados a la cuestión gremial, a la cuestión sindical, la cuestión, parecía muy fuerte este tema de los frigoríficos en La sí. Pampa, temas que siguen teniendo sí. una actualidad, sí. el tema de la problemática hídrica, claro. el tema de la mortalidad agua, infantil, sí, el arte, ¿no? Esto, bueno, después sí. vamos a hablar de que se habla, sí. hay una entrevista a Prelorán, ¿no? Sí. Entonces yo, sí, esto sí. me llevó el fin de semana a recuperar otra vez Los Hijos de Cerda. Los Hijos de Cerda. Y que sigue teniendo, sí. lamentablemente o dolorosamente, a veces esto una absoluta sí. actualidad. Actualidad. Casualmente, en la revista número uno, uh-huh. a modo de editorial de la uh-huh. revista, que se llamaba Con un pie en la imprenta, porque uh-huh. siempre llegaban sí. Sobre la hora. Está no, muy bueno ese título. Sí, y a su vez, yo me imagino, ellos después contaban, haciendo pegatinas y trabajando con... todo a mano, entonces las fotografías por ahí las conseguían y las trucaban, las arreglaban, pero todo era un trabajo manual, claro, con muchísimo esfuerzo. Muy artesanal, la tecnología no era como es hoy. Las tapas tenían también su cuota sí, de arte, ¿no? Su cuota de su arte. Su aporte, mejor dicho, sí, de arte. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, Facundo rescató en estas él quería que se destacara la tipografía de Con Todos, así escrita uh-huh. con minúsculas, uh-huh. Y cada el negro es el color de la primera tapa, uh-huh. el rojo de la segunda, el azul. Te iba a preguntar, claro. ¿A qué referían entonces estas líneas? Esas líneas tienen el color sí. de las tapas. Qué bueno que lo contaste. Sí. Me gusta también el Con Todos en minúscula, sí. porque es un Con Todo de pueblo, es un Con sí. Todos que recupera para mí lo singular sí. y lo singular sí. del ciudadano, sí. ¿no? Del sujeto. Ha sido para mí, como amiga de quienes lo hacían, me parece que este tipo de metodologías, este tipo de políticas debieran probarse nuevamente, porque uh-huh. no puede ser que nosotros no podemos tener diálogos a veces, más allá de que uno con uh-huh. determinadas ideas no va a tener diálogo pero que no podamos tener diálogos entre los que nos parecemos. Totalmente. Porque estamos perdiendo, es que hemos perdido algunas de las de esas consignas, que acá las llaman opciones, liberación o dependencia. Pero hay dos momentos de este con un pie en la imprenta, que era la primera carta a los lectores, si se quiere, que dice: una característica notable del proceso político que vivimos los argentinos desde hace unos años es la existencia de numerosos partidos, agrupamientos, nucleamientos, que expresan diversas líneas políticas, diferenciados por sus métodos, sus valoraciones, por sus objetivos incluso. Las bases de esas organizaciones se identifican en su gran mayoría por su vocación antiimperialista. Más abajo dice: esta es pues una primera definición y un primer acuerdo, eso lo dice desde el nosotros, ¿no? Antiimperialismo. Una vez más queremos demostrar y demostrarnos que tal que tras el propósito de romper con la dependencia del imperialismo es posible encontrar las bases de la unidad de los distintos sectores. Esta es pues otra definición, la de unidad para la liberación. Pensar que estamos en democracia y cuánto nos cuesta, ¿no? Yo te escuchaba y digo, bueno, ¿cómo rescatar esto para este tiempo hoy? Este proyecto frentista, podemos decir, que en todo caso se planteaba... Unas alianzas. Alianza, una gran alianza, pero no una gran alianza así con mayúsculas, sí. Y que sabemos que a veces nos han traído como algunos problemas también a la hora de la gestión de gobierno, sí, como un gran acuerdo en toda esta diversidad del campo popular, sobre todo en este tiempo hoy. Entonces, por eso te había pedido que leyeras esta frase de Mijael Bajtin, porque me parece que recuperar esta idea de una fiesta de resurrección de los sentidos es hoy también fundamental. Vamos a ir a la segunda pausa de musical con un grupo precioso que, por favor, suban el volumen. Es Gema 4, un grupo de cuatro mujeres cubanas bellísimas que nos van a contar, a cantar y contar Se te olvida. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decís. Y si ya la sientas pena por dejarme. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Susana Verdasco alrededor de Con Todos por la Liberación, que es estas cinco números que alcanzaron a ver la luz en el año entre el 73 y el 75 y que luego ella y junto a Alicia de Petris editaron en una edición facsimilar. Con Todos tenía una perspectiva latinoamericana, tercermundista, anticolonial y antiimperial, como nos iba contando Susana hace un ratito, y era Con Todos era los intelectuales junto en una alianza estratégica, podríamos decir, con los obreros, con los campesinos, con los trabajadores, con el ancho campo popular. Entonces, en esta revista, digamos, se procuraba por otro tipo de intelectual y por otros tipos de artistas, donde la disputa por el sentido, ¿no? O los sentidos, como hablábamos hoy, era central. Sí. Yo quiero volver porque me parece que además es un homenaje, bueno, como yo las cargo a veces, a Alicia de Petris y a Alicia Vidondo, y le digo, Alicia son Vidondo. Las dos sobrevivientes. Porque lamentablemente el resto falta, ya no están. Cuando cierra este con un pie en la imprenta, dice: hemos abierto el diálogo, el debate. Esta carta se propuso solamente eso, esbozando los términos dentro de los cuales lo mantendremos, sin declamar, sin preocupaciones literarias, con una pretensión que es otra definición, la que subraya todas las otras, la de hacer una revista para el pueblo al que pertenecemos y a quien queremos interpretar en sus mejores tradiciones y en sus perspectivas más altas. Realmente ahí está expresado con muchísima sinceridad y calidad de lo que es ese diálogo. No en vano Patti elige a Mijael Bakhtin, que es el habla de la función del diálogo, de la esencia del diálogo, ¿no? No sé. Estaba pensando en las tapas, en estas cinco tapas y en la artística de estas tapas. Sí. La primera que dice, tiene el título de Chariché, y sobre el mapa, sobre la zona del oeste pampeano, la silueta de dos niños, ¿no? Se recortan acarreando tarros de agua, ¿no? Tarros de agua. Una síntesis de esta realidad. Sí. Después hago mención a estas cinco porque me parece también interesante ver que el compromiso, las tapas tienen una calidad artística, pero además no dejan de lado la problemática. No. Y el otro es sobre incendios, prevención o desastre. Sí. La otra habla de los frigoríficos en La Pampa, esos son los títulos. Hay una que es sin título y creo que es por la gravedad de los sucesos, que es en relación a la represión policial que ya sectores populares estaban viviendo. Y la última, que es consigna, dos puntos, cortar los hilos de la dependencia, y hay un collage ahí con una sugerente metonimia de una tijera cortando que corta los hilos de la mano poderosa. De la mano poderosa. Y bueno, aparece Argentina, pero por allí podría extenderse porque en el interior se habla de la situación, bueno, desesperante del sur de Latinoamérica. Casualmente, cuando veíamos cada una de las tapas, hablábamos a veces con Facundo, el hijo mayor de Alicia, que es el diseñador. Facundo Di Napoli. Facundo Di Napoli. Y él decía: ¿y cómo hicieron esto? Ah, dice, esto lo recortaba tu papá con una tijerita. Con una tijerita de la escuela de ustedes. y se iba sobreimprimiendo. En realidad, Esto da cuenta de la situación precaria y cómo estábamos en un, me parece que nosotros lo decimos en la contratapa, en un estadio entre que ya empezaba a hablarse de lo tecnológico y esta precariedad que hay, esta ausencia de tecnología gráfica. Aquí había mucho hecho a mano, pegote. Claro. Y bueno, eso tiene también su... Yo quería rescatar sí. En una de las revistas, creo que es en la segunda, en el número 2, sí. En la página 26, en la misma revista que se habla de los incendios y de la problemática en el oeste, hay un artículo sobre David Alfaro Siqueiros, este sí. pintor, muralista, revolucionario y militante mexicano, sí. junto a André Rivera y a Orozco. Y quería rescatar lo que hay resaltado en negrita, citándolo a él, que sí. dice: no hay ninguna diferencia entre el ser político y el ser creador en el arte. Ningún ser dotado artísticamente puede serlo si no es simultáneamente un ser político. Y me parece que esta es la coordenada que también me interesa que pase por esta conversación y que quede hoy también de esta conversación. Sí. Lo hablamos con Bocha Sombra también. Él refería algo sí. así, ¿no? El compromiso sí. Del artista con su pueblo, claro. con su gente, con su región, con su tierra. Ricardo había trabajado durante mucho tiempo en distintos lugares de Latinoamérica en la FAO. Y él había estado en Bolivia, en México, que había quedado impactado, por uh-huh. eso él recupera esas imágenes de Siqueiros, y bueno, también después en Chile. Así que lo que vos decís es cierto. Cuando vos presentaste cuáles eran mis tareas, decís que integramos una editorial independiente. Que eso se dice mucho, y uno dice, uh-huh. ¿independiente de quién? De los reyes de España, por ejemplo. Y yo creo que editorial independiente, más allá de que escasas veces, porque supongo que también el Estado tiene que repartir entre muchos, pero que nos han hecho compras uh-huh. De material bibliográfico, nosotras... que también tengo que decirlo, no vivimos de la editorial, porque la editorial vende un libro y con lo poco que queda compra papel uh-huh. para editar el libro siguiente. No somos como las grandes editoriales. Pero el hecho de ser independiente es que tenemos la independencia, la capacidad para tener un pequeño repertorio de obras que nos identifican. Claro. Y han hecho que nuestra independencia de tipo político-editorial tenga estas decisiones y estas definiciones. Hemos editado esto. Empezamos editando, como el caso de Rescate, de algo que tiene que ver con la historia de nuestra provincia. Cerramos hace uh-huh. antes de la pandemia, del confinamiento, con esta obra de la cual nosotras estamos muy conformes, muy orgullosas. Y después hemos editado gran cantidad de obras de estudiosos pampeanos uh-huh. Que sirve para satisfacer a aquellos lectores curiosos, a aquellos lectores que investigan, a aquellos lectores que estudian. Y también, por qué no decirlo, hemos incorporado la problemática actual, que es que tiene que ver con la defensa de los derechos, y hemos incorporado ficción. Hay amigos que hay amigas que han podido editar en Amerindia, de las cuales hemos leído con mucho gusto, sobre todo yo, que siempre digo, soy hija de la ficción, y eso es lo que me mantiene. Yo pensaba, cuando repasé el fin de semana esta edición de Con Todos, y por eso hablé de que es una hija de su época, porque sí. Si revistas Con Todos salieran hoy, tendría un artículo, tendría capítulos dedicados al feminismo, sí, y a este nuevo sujeto político, no me cabe duda. Sí. Y cuando vos lo decías recién, también han editado uno de los libros de Ana María Martín, sí, dedicados al tema de, sí, la violencia. No me digas que no. Claro. Sí. La violencia de género. Sí. Vos sabés que casualmente, el día que nosotros imprimimos esto, uh-huh, Yo hablé con uno de los chicos de Kermés. Creo que, no sé si hablé o le mandé un, uh-huh, un mensaje, y le dije, salió. Entonces, yo lo mandé como para que habíamos mandado a otras radios amigas, pero resulta que antes de la media hora apareció Maurito Monteiro. Es que acá somos así, acá somos en esta agrupación, sí, kermesera comunitaria, somos así. Se apareció con el micrófono para que le contáramos, para que sacar la foto. Y esa madrugada se había aprobado la ley, claro, del aborto. ¿Qué hubiera pasado? Nos dice, ¿qué hubiera pasado? ¿A ustedes les parece que eso hubiera estado aquí seguramente? Claro, sí. Porque esta es una revista que cuenta, que lucha, que manifiesta lo que había que hacer, lo que se podía hacer, lo que se hacía sobre la conquista de derechos. Sí, así, claro, que no nos cabe duda. Estamos conversando con Susana Verdasco. El tiempo se nos va. Empezamos un poquito pasaditas las 8, así que nos vamos a pasar un poquitín. Vamos a escuchar, aunque sea brevemente, la tercera canción que nos convida Susana hoy. Y es Mercedes Sosa y Joan Baez, Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, iluz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La mientras sigue sonando de fondo esta preciosa canción, Te quiero preguntar, ¿qué le agradece hoy a la vida Susana Verdasco? Bueno, yo pensaba que estamos próximas, soy un poco maestrita en esto. Me encanta. Al 25 de mayo. Y entonces a veces uno dice, ¿qué pasó el 25 de mayo y en qué se diferencia del 9 de julio? Uh-huh. Y bueno, y ahí aparece la palabra libertad. Y a mí se me ocurrió recuperar de algunos poetas que yo rescato, que quiero mucho, como por ejemplo Miguel Hernández en su poema Para la Libertad. Y el último, los dos últimos versos dice: porque soy como el árbol talado, que retoño porque aún tengo la vida. Y yo le agradezco mucho porque tuve riesgo de vida. Paul Éluard, a quien pretendí, pero no lo logré, leerlo y entenderlo bien en francés, dice, habla del poder de la palabra. Dice, sobre las páginas leídas, sobre todas las páginas blancas, sobre el papel o la ceniza, escribo tu nombre, libertad. Y por el poder de una palabra vuelvo a empezar mi vida. Y vencido, he venido para conocerte, para nombrarte, libertad. Y uno más cercano, Octavio Paz, uh-huh, que tiene ciertas diferencias hablando de las ideologías y demás, pero en algunas cosas coincide. Él dice que la libertad no se define, uh-huh, se ejerce. Que la libertad es una elección en la vida. Y bueno, yo la elijo. Qué lujazo esta conversación de hoy con Susana. Qué movilizante toda, pero este final. Susana, te lo agradezco profundamente. Yo pensaba cuando organizaba las coordenadas de esta conversación, es que era cómo insistir nuevamente en las miradas y en las lecturas de lo que han sido y son las experiencias contrahegemónicas. Y nosotros muchas veces nos preguntamos si hay que duelar aquella idea de la revolución y cómo hacer de esto un duelo deconstructivo, que nos permita avanzar hacia la apropiación tal vez de un significante que sea el de la emancipación, y eso suele decir mucho Jorge Alemán, pero también me gusta esta idea de las emancipaciones, al decir de otra autora que es Paula Biglieri, que me gusta mucho. Yo considero que hoy vuelve a estar más vigente que nunca la posición, déjame decir resumidamente, porque estamos al final, frentista o de la unidad, que tenía con todos en esa publicación de la década de los 70. Y entonces, como dice Patti en el prólogo, citando a Mijail, Bakhtin, sería una especie de fiesta de resurrección de los sentidos. Ojalá, seguro. Ya la última pregunta que les hago a todas las invitadas, uh-huh, y además te agradezco nuevamente, Susana, gracias por haberte ofrecido en esta conversación de esta manera. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Bueno, gracias a vos. Has sido sumamente amable. También tu operadora, que hoy está en su día, tan amorosa. Creo que tendríamos mucho para charlar, pero lo que sí creo es que tengo que celebrar las coincidencias. No estoy acá porque sea una radio abierta, que lo es, uh-huh, porque sea una radio luchadora, democrática, sino porque creo que pensamos que no son estos sentidos construidos así como hematomas, uh-huh, que dan un golpe y surgen. No, esto está, bueno, puede ser abajo, en el intermedio, arriba, son muchas las capas, son varias las lecturas que podemos hacer de la realidad, y en cada una de esas lecturas podemos encontrar el por qué debemos sostenernos más unidos que nunca, uh-huh, porque tenemos mucho por hacer. Quizás mucho ya nos queda menos, pero en vísperas de ese Día de la Libertad, no esperemos que sea solo la libertad una fecha, sino que la libertad es algo que construimos todos los días y que lo debemos sostener todos los días y que es nuestra elección. Sin palabras, nos ha dejado en este final de hoy de conversaciones Susana Verdasco. Y con estas reflexiones y con estas ideas de la libertad y con esta forma de construir con todos y con esta actualidad que vuelven a tener los sentidos, nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a una conversación. Este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Gracias. Degam Yulinga Munila Degam Wurga Munila.